fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber y un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré. Un poquito de ti, un poquito de ti.